Tiempo en Japón, en la definición de la Surugaban, Kashima Antlers de Japón, campeón de Copa de Liga de Japón, empata 0-0 con el campeón de Copa Sudamericana Independiente Santa Fe de Colombia. Reiteramos, minuto 14 de la segunda etapa, 0-0. El comandante Luis de la Buena, que nació en Carmen de Patagones en el año 1833, junto al puerto y el río Negro, marino desde temprana edad, con la goleta propia, trabajó como comercializando con los tehuelches, cazando lobos marinos y transportando mercadería. En 1859 instaló una factoría en la isla Pavón, próxima a la desembocadura del río Santa Cruz, y habilita un puesto de apoyo en lo que era Puerto Cook, en la isla de los Estados, frente a Tierra del Fuego. Incansable defensor de los derechos argentinos en la Patagonia Austral, en 1863 escribió sobre un peñasco en el Cabo de Horno: aquí termina el dominio de la República Argentina. En la isla de los Estados, en Puerto Cook, se corre a los náufragos el capitán Piedra Buena. 5 años más tarde, en 1868, el gobierno le otorga las primeras concesiones de tierra en el sur, entregando en propiedad a Piedra Buena la isla Pavón y la isla de los Estados. En sus anuales visitas de invierno a Buenos Aires, tiene entrevistas con los presidentes Mitre, Sarmiento y Avellaneda, de quienes recibe apoyo moral, pero no económico. Es además asesor de Félix Frías, plenipotenciario argentino en Santiago. Su factoría Pavón y en Puerto Cook y en la isla de los Estados, ambos enarbolando la bandera argentina desde mediados del siglo, son poderoso argumento que esgrime nuestro país en el trazado fronterizo final con los chilenos. Estamos hablando de un patriota como Luis Piedra Buena, que nacía un día como hoy de 1833. En 1861, después de 22 años de permanecer en la Patagonia Austral Argentina, Chile firmó un tratado de límites. Piedra Buena fue promovido incansablemente como el hombre que logró los límites que Argentina quería, pero no pudo ser testigo del proceso de ocupación de Santa Cruz, que se inició 2 años después de su muerte. Recordamos a un patriota olvidado de la historia argentina, el comandante Luis Piedra Buena, que nacía en Carmen de Patagones un día como hoy de 1833. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Fíjese que siempre, cuando uno escucha a Perón, nos retrotrae a otra época. Pero fíjese lo que a mí me llama la atención poderosamente, que nadie de estos que pasan a ocupar la Casa de Gobierno hayan aprendido algo, hayan tenido, digamos, la capacidad por lo menos de copiarse. Qué lamentable. Bueno, fíjese también, los otros días una oyente llama diciendo, sin saber, o preguntando si los jueces en Estados Unidos pagan impuestos. Yo al ratito llamo y la ilustré que sí, que pagan. Bueno, y enseguida aparece Lentino, también, no sé si no creyó, o no hace caso a veces la información que yo les doy, diciendo que habría que averiguar. Bueno, Lentino, los jueces en Estados Unidos pagan impuestos, lo ilustro a usted también. Yo en la producción acá, en esta radio, he dejado varios teléfonos. Si usted quiere averiguar, llámeme y lo invito a que pase por la oficina y lo voy a ilustrar de muchas cosas también que usted puede ser que ignore. Gracias y buenos días. ¿Quién está? Hola. ¿Qué querés? Señor de Renzi, buenos días. Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Gracias por el tema que tocó hoy, señor de Renzi. Con estos tres países usurpadores, ladrones y piratas, como Estados Unidos, Inglaterra y Rusia, y hoy China, ¿cómo no van a estar en contra del peronismo? Si Perón siempre defendió nuestras tierras, nuestro pueblo, uno de los países más grandes del mundo, con los cuatro climas, bioceánico, bicontinental, el único que va a tener agua dulce. Estos ingleses, ¿cómo no podían hablar y estar contra Perón? Bombardearon la plaza con cipayos nuestros, como por ejemplo Manrique, Cacciatore, no sé, ese hombre Zavala Ortiz. No nos dejemos engrupir. Defender a Perón es defender nuestro país, a nuestros nietos, nuestros viñetos y nuestros tatarañetos. Vienen por todo lo nuestro, señor de Renzi. ¿Qué asco le tengo al dólar? Perdóneme que hable así, señor de Renzi. ¿Qué asco le tengo al dólar? Los ladrones ingleses no contaban que en un pueblito como Lobo había nacido un bebé de nombre Juan Domingo Perón. Yo le pido a nuestro pueblo argentino, reaccionemos, no haciendo líos, rompiendo, quemando cosas, no, no. Que no pensemos en el dólar, en Messi, en Pokémon, en Tinelli, en Mirta Legrand. Pensemos en nuestra patria y en nuestros trabajadores. Y recordemos que por nuestro país pasó el teniente general Juan Domingo Perón. Gracias, señor de Renzi. Es muy difícil tratar de empezar el programa de hoy porque uno tiene que tratar de mentalizarse cómo y de qué manera somos carne fácil de los lobos y cómo y de qué manera los países que tienen una política propia cambian sus funcionarios y hasta sus partidos políticos gobernantes, pero saben muy bien qué deben negociar y cómo lo tienen que hacer. Nosotros no. Nosotros cuando tenemos cambios internos, perdemos de tal forma la brújula de las cosas que pertenecen a todos, que no sé cómo tratar el tema. Y mire que para que uno no sepa cómo tratar este tema es porque está realmente ante la gran duda de que en la Argentina de hoy, contrariamente a lo que debería ser, uno piensa mal y acierta. Porque pensar bien sería la normativa de una sociedad seria. Como no somos serios, no podemos pensar bien. Y como además estamos inmersos en un conflicto social, político y económico, la noticia que algunos quieren disfrazar como negociación es una nueva claudicación del país si se llega a concretar. Hace mucho tiempo le dijimos que se había quemado el Irizar y que eso había sido un sabotaje y que no iba a flotar, que había problemas en el casco de ese único rompehielos que teníamos. Bueno, ahora nos enteramos que lo quisieron probar en el Río de la Plata y que está encallado porque lo probaron donde no había profundidad de agua, no tenemos grúas para sacarlo al Irizar, repito, el único buque que teníamos para ir a la Antártida, el único rompehielos, y que cuesta no menos de 22 millones hacer el dragado respectivo. Hace mucho tiempo dijimos que difícilmente lo volviéramos a ver funcionar al Irizar. Bueno, ahí está, anclado en el Río de la Plata porque le falta agua. Lo quisieron probar en el Río de la Plata, le faltó profundidad donde lo probaron y ahí está encallado. Punto y seguido con lo que de verdad le tengo que comentar. Pero eso es un dato no menor, que viene enganchado también en aquel momento, el incendio fue después, pero viene enganchado cuando Fernando de la Rúa quiso cerrar las bases que teníamos en la Antártida Argentina porque costaban 250 mil dólares mantenerlas. Y estaban allí esperando los ingleses 5 minutos más que se cerraran para ir ellos. En la tapa

y en ese tiempo comenzó a trabajar en los periódicos y a participar de la vida literaria, y fue uno de los fundadores de la llamada Academia de los Rebeldes. Jorge publicó su primera novela llamada El País del Carnaval en 1931, cuando tenía 18 años. 2 años después se casó con Matilde García y tuvieron una hija que se llamó Lila, que nació en 1933, año en que publicó su segunda novela, Cacao. Se graduó en la Facultad Nacional de Derecho de Río de Janeiro en 1935, militante político, se vio obligado por el gobierno a exiliarse en la Argentina y luego en el Uruguay entre el 41 y el 42, periodo en que hizo un viaje por América Latina y al regresar a Brasil se separó de Matilde. En 1945 fue electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, siendo el diputado más votado del estado de Sao Paulo. Como diputado fue autor de la ley que asegura la libertad de culto religioso, y ese mismo año se casa con la escritora Celia Gatay. En 1947, el año en que nació João Jorge, su primer hijo con Celia, vuelve la persecución política con los gobiernos dictatoriales, fueron perseguidos, apresados, y Jorge y Celia tuvieron que exiliarse en Francia, donde se quedaron hasta 1950. Su primera hija, Lila, falleció en 1949. Entre el 50 y el 52, Amado residió en Checoslovaquia, donde nació su hija Paloma. Al volver a Brasil en el 55, Jorge Amado dejó la militancia política y se dedicó íntegramente a la literatura. En el 6 de abril de 1961 ingresó como miembro a la Academia Brasilera de Letras y recibió el título de doctor honoris causa por diversas universidades. También recibió el título de Obá de Xangô en la religión candomblé. Sus novelas han sido llevadas al teatro, al cine, a la televisión, y tal vez la más recordada de todas sus novelas sea Doña Flor y sus dos maridos, que fue llevada al cine y protagonizada por Sonia Fraga. De esta película la música la hizo Chico Buarque de Holanda, y el leitmotiv de la película, en recuerdo de Jorge Amado, es el que vamos a escuchar. ¿O qué será? En la voz de Chico Buarque. Oh, qué será, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza. Será, será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices, lo sueñan de mañana las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será que será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. 8:51 a.m. Brilla el sol en Buenos Aires. Y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar, y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel Ángel, Luis de Montegrande. Mire, estoy escuchando lo que usted está hablando sobre el tema de los ingleses. Y yo me he pasado tiempo tratando de saber quién es quién acá en la Argentina, en política principalmente, y nunca tuve información, ningún periodista lo da. Antes de las elecciones estuve preguntando, incluso a usted le pregunté cuál de los seis candidatos era masón o cuál no era masón, usted no me lo quiso decir o no lo sabía. No, yo no lo sé, claro. Si lo sé, lo digo. O sea que, digamos, siempre los mal informados o los desinformados, como me pasa a mí, somos carne cañón, vamos siempre a perder, así. Mire, hay una situación que usted marca que es cierto, ¿no? Es decir, el mundo desconocido, pero hay otro mundo que es conocido y no se cuenta. Uh-huh. Y allí entra lo que yo llamo la prensa canalla, ¿no? Porque, y no juzgo al periodista individualmente, estoy juzgando al concepto de prensa. La prensa es un negocio, lo he dicho muchas veces. Sí, claro. Se establece como empresa y como negocio, y todos los diarios en Argentina nacieron con un objetivo político. O sea, nadie nació para hacer un negocio, sino nacían políticamente y después transformaban eso en un hecho político. O sea, un socialista como Noble inventa Clarín, un liberal como Mitre inventa La Nación, y así sucesivamente podemos... Hay muchos. Orígenes son todos políticos. Ahora, después se transforman esto en un hecho económico. En Europa, en un diario de izquierda, escriben periodistas de izquierda, en un diario de derecha, escriben periodistas de derecha. En la Argentina, no. En la Argentina, en ese sentido, somos mucho más generosos. Cualquiera puede escribir en cualquier medio. Lo que ocurre es que el medio los va orientando con sus editoriales, con su forma de pensamiento y demás, y entonces el periodista termina siendo la vedette de la noticia, pero desvirtuado en su concepto original. Entonces usted tiene en Clarín escribiendo un montón de muchachos que vienen del PC, pero usted lo lee y parece que fueran al Sogaray. Sí, claro, yo le digo, a mí lo que me pasó, yo después de eso llamé a muchas radios preguntando lo mismo que le pregunté a usted y ninguno me quiso decir nada más. Le digo, hubo un caso que me dijo que no me preocupara, que eso no tenía importancia. Entonces yo creo que el objetivo pasa por ahí. Y seguramente él sería más ojo. Sí, yo justamente, es lo primero que sospeché. Claro. Pero, tiene importancia un senador, un diputado, un ministro, un presidente. Además, ¿usted me puede creer que hay mucha gente que pertenece a la masonería y que no conoce en serio los fines finales? Y ingresan en los primeros grados, claro, como incautos, son llevados a un supuesto hecho que ayuda a la sociedad a vivir mejor, etcétera, etcétera, y después se meten en el mundo de los negocios, de las vinculaciones, y cuando quiere acordar y cuando va avanzando en los grados, va descubriendo la verdad. Bueno, pero mire, hay un libro que en pleno conflicto de Malvinas desapareció de las librerías, que se llamaba ¿Quién es quién en la masonería?, de Alcides Lapas, el que fundó Plata Lapa. Ajá. Bueno, ese hombre era el grado 33 de la masonería cuando la guerra. Sí. Y él decía, contaba allí, que él creía que era una locura de los nacionalistas que decían que la masonería pertenecía a Londres y demás, hasta que le llegó a él la orden de Londres de espiar, como argentino, era griego, pero vivía en la Argentina, de espiar en contra de los intereses argentinos. Que provisoriamente, en ese momento, la masonería argentina se dividió entre los que no tenían ningún empacho, ningún problema en espiar para los ingleses, y quienes, por supuesto, se oponían a ese tesis. Después que pasó el conflicto de Malvinas, se volvieron a unificar. Pero este es un tema tan conocido, y tan poco narrado y tan poco contado. Bueno, uno de los grandes maestres, el máximo maestre hasta el actual que tienen hoy, fue Escribano, el secretario de redacción del Diario de la Nación. Claro. Sí, yo le digo que yo escucho el programa por la información que da usted, y los oyentes muchas veces dan buena información, cosa que yo no, a mí me falta eso, tener información. Incluso hay oyentes, el caso de Alberto, que es una persona muy ilustrada, que conoce de todo, se ve que maneja mucho la información que uno no tiene, jamás lo escuché hablar de eso, de la masonería. ¿A quién? Entonces sospecho. ¿A quién? Que le diga. ¿A quién? Alberto. Ese que hombre que llama todos los días, que sabe mucho, sabe de todo, pero a mí me llama la atención que no opina sobre eso, por lo menos nunca lo escuché opinar sobre ese tema. Bueno, lo saludo. Bueno, chao. 8:56. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Derrensis. ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Además la organización se metió en la iglesia, se metió en los sindicatos, se metió en varios lugares, no es una cosa tan simple. Y bueno, ¿para qué vamos a seguir tirando de la cuerda, de la piola? Diego, ¿qué tenés? Hoy es el aniversario de la independencia del país hermano del Ecuador. El territorio del Ecuador conformó la región norte del majestuoso imperio Inca, con su centro en la actual capital del país, Quito. Los exploradores llegaron al territorio actual del Ecuador en el año 1526, cuando Huáscar y Atahualpa se disputaban el poderío del imperio. Esta rivalidad local favoreció a la conquista de Sebastián de Benalcázar en 1534. En un comienzo, el territorio conquistado formó parte del Virreinato del Perú hasta 1717, cuando se incorporó al de Nueva Granada. El ejército libertador del general Antonio José de Sucre recién pudo imponerse en 1822. Y allí fue la Real Audiencia que se incorporó a la Gran Colombia junto con Venezuela, Colombia y Panamá. Fue en 1830, el 10 de agosto, que la República del Ecuador finalmente se independizó. El primer presidente de Ecuador fue el general venezolano Juan José Flores, un ultraconservador. En 1833 comenzaron las guerras civiles entre conservadores y liberales, y desde allí surgieron los posteriores regímenes dictatoriales. En los años posteriores, Ecuador mantuvo numerosos conflictos con Perú por la posesión de los territorios del Amazonas, y en tiempos recientes, en la década de los 90, Ecuador se convirtió en el segundo país exportador de petróleo de Latinoamérica después de Venezuela. Fue por los grandes yacimientos de oro y petróleo en la zona de la cordillera del Cóndor que en 1995 estalló un nuevo gran conflicto con Perú, y gracias a la intervención de los países garantes, Ecuador y Perú declararon la paz. Esa seria crisis económica hizo que a comienzos de 2000 el gobierno del Ecuador declarara el dólar estadounidense como moneda nacional, decisión que produjo grandes protestas públicas y paros generalizados. Un golpe militar derrocó al presidente Mawad y dejó en el poder al vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano. Actualmente Rafael Videla Correa Delgado es el político y economista ecuatoriano, actual presidente de la República, desde que ganó las elecciones en el 2006 y después ganó reiteradamente dos periodos electorales más. Muy feliz Día de la Independencia a los hermanos ecuatorianos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Es la hora 9 en el territorio argentino. Noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 9:01. Palearon a un empresario en un asalto y lo dejaron paralítico. La víctima de 50 años es dueño de un frigorífico. El disparo le causó lesiones graves en la médula espinal. Ocurrió el sábado donde Jorge Agazzani, de 50 años, fue atacado por dos ladrones. Continúa la ola de inseguridad. Un abogado fue secuestrado en Lanús. Se lo llevaron al llegar a su casa, a 250 metros de una comisaría. El hijo pagó 57 mil pesos y 400 dólares de rescate para que no lo maten. La ola de secuestros virtuales continúa por todo el Gran Buenos Aires y la gente llama al 911 quejándose permanentemente que son despertados en la madrugada por llamados donde amagan que un hijo o una hija o algún miembro de la familia está en estado de situación preocupante. Por lo general, el dato se lo da el que atiende, que semidormido termina diciendo el nombre del hijo o del pariente que imaginan que es el que está llamando, y así le dan la primera pista para la teatralización de los delincuentes, cuyo delito comenzó históricamente desde la cárcel de Devoto. Jornada de sol en Buenos Aires. 9 de la mañana, 3 minutos, 7, 2 la temperatura. No hay vientos de superficie. Para mañana se aguarda una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 19. Para el viernes, 10 de mínima y 20 de máxima. Hace más de 115 días que no superamos los 20 grados en Buenos Aires. Reiteramos que Oscar Lamberto va a reemplazar a Echegaray en la AGN. El jueves habrá paro de docentes en la provincia de Buenos Aires. Ya lo determinaron porque dice que no le han ofrecido nada desde la gobernación. El deporte por Belgrano. Independiente Santa Fe de Bogotá, Colombia, el equipo que a partir de la semana que viene definirá la Recopa Sudamericana con River. El equipo colombiano acaba de coronarse campeón de la Suruga Bank en Japón. Largo festejo colombiano, ya le entregaron la copa y ha ganado 1-0 al campeón de Copa de Liga japonés, al Kajima Antler, con gol anotado a los 34 minutos del segundo tiempo de cabeza por el delantero Humberto Osorio Botello. Aquí pasó por San Martín de San Juan, donde en 2012 anotó 11 goles en 28 partidos. En el equipo campeón, tres argentinos: el director técnico Gustavo Costas, el armador y capitán Omar Pérez, aquí jugó por Boca, y también el santafesino Jonathan David Gómez, que aquí jugó por Central, Banfield y Arsenal. Una de las figuras de Independiente Santa Fe fue el arquero Robinson Zapata, que además a 6 minutos del final, cuando ya ganaba el equipo colombiano 1-0, atajó un penal. De las 9 ediciones de la Suruga Bank, 5 fueron ganadas por el representante japonés, 4 por los sudamericanos: la primera Arsenal de Sarandí en 2008, la segunda Inter de Porto Alegre en 2009, el campeonato pasado, los 2015, lo ganó River, y ahora 2016, hace minutos, lo ganó Independiente Santa Fe de Colombia. Reiteramos, próximo rival de Recopa Sudamericana con River, primero en Bogotá y revancha en Buenos Aires a partir de la próxima semana. Hoy en Copa Argentina, octavos de final a las 20:10, cancha de Lanús a puertas cerradas, dirige Mario Ejarque. Juegan Newell's Old Boys de Rosario y el Deportivo Morón. Por Newell's se anuncia Poker Hick, Advíncula, Sebastián Domínguez, Paz y Boboril, Mateo, Quiñón, Fertoli, Maxi Rodríguez, Isnaldo y Escoco. Por Deportivo Morón, Milton Álvarez, Juan Ferreira, Raca, Mayola, Minisi, Nicolás Martínez, Toledo, Emanuel Jiménez, Rodrigo Díaz, Javier El Bicho Rossi y Damián Ackerman. El ganador de esta llave va a enfrentar en octavos al ganador de Atlético Rafaela con Rosario Central. En River, varios jugadores haciendo entrenamientos diferenciados por distintas molestias: Luciano Lolo, Marcelo Larrondo y Jonathan Maidana. y dos de ellos en el gimnasio, recuperados de gastroenteritis, Andrés D'Alessandro y Damián Correa. El ecuatoriano Mauro Mina, por el contrario, probó con intensidad y lo hizo en el táctico, jugando por los titulares. Para la Recopa Sudamericana, de la que hablábamos recién, la Conmebol aumentó los premios. El ganador de la final, o sea el campeón de la Recopa, recibirá $600,000 y el perdedor de la final, que será subcampeón, $375,000. En Racing, a su retorno del torneo juvenil de la Ucudia, Lautaro Martínez fue incluido entre los titulares en la práctica ordenada por el entrenador Facundo Saba. Hay un nuevo intento por un arquero, en este caso por el juvenil arquero de Newell's Old Boys, Ezequiel Unzaín, que estaba designado por el Articochea como suplente, no llegó a ser convocado para jugar en los Juegos Olímpicos. El equipo que plantó ayer Saba como titular, teniendo en cuenta que estaba lesionado Pillut, fue con Ibáñez, Cerro, Nico Sánchez, Grimi, Insúa, Acuña, Videla, Agüet, Oscar Romero, Lautaro Martínez y Lisandro López. También está lesionado, fuera de concurso por el momento, Gustavo Bou. Arrancó la Copa Sudamericana, que a partir de la segunda fase tendrá en competencia a los equipos argentinos. En primera fecha, partidos de ida, el Junior de Barranquilla de visitante ganó en Venezuela 3-1 al Deportivo Lara. Deportivo Luqueño de Paraguay de local no pudo con Peñarol de Uruguay, fue 0-0. Fénix de Uruguay de local le ganó a Cerro Porteño de Paraguay 1-0. Real Potosí de Bolivia venció a Universidad Católica de Chile 3-1. Y como visitante, también dando un paso clave para clasificar a segunda ronda, el Emelec de Ecuador, con 2 goles del argentino Tenis Stracualursi, le ganó 3-0 a Universitario de Perú. En Juegos Olímpicos, el santafesino radicado en San Pedro, Julio Alzogaray, pasó a la punta en la clasificación general de la clase láser estándar de yachting. Cumplidas las 3 primeras regatas, Alzogaray, de 36 años, está disputando sus terceros Juegos Olímpicos. En remo, Lucía Palermo quedó fuera de la pelea por las medallas en single school al terminar sexta en su manga de cuartos de final, con un registro de 7 minutos 56 segundos 61 centésimas. En pesas, compitió la única representante argentina, Joana Palacios, rosarina de 19 años. En la categoría 63 kilos, consiguió una marca de 190 kilos, 83 de arranque y 107 de envión. La actividad de argentinos para hoy a las 10 de la mañana, en la prueba de crono de ciclismo, María Gabriela Díaz. A las 11 de la mañana, Juan Martín de Potro busca su tercera victoria frente al japonés Daniel Taro en la competencia de tenis. En el rugby, a las 13, Argentina define frente a Brasil. ¿Cuál de los dos pasa a la siguiente instancia? En el yachting, a las 13.05, clase 470, la dupla Lucas Calabrese y Juan de la Fuente, que están en su quinto juego consecutivo y fueron bronce en los últimos Juegos Olímpicos, van a estar compitiendo. También a las 13.05, en Nacra 17, Santiago Lange, que fue bronce en Atenas 2004 y en Pekín 2008. En Nacra 17, también a las 13.05, Cecilia Carranza Saroli. A las 13.30, hockey femenino, Las Leonas, por su tercera presentación frente a la selección de Gran Bretaña. 18.45, segunda presentación para el boxeador bonaerense de categoría pesado, los 91 kilos, Yamil Peralta, va a enfrentar al cubano Erlis Landis Sabón, que es sobrino del mítico Félix Sabón, múltiple campeón olímpico. En voleibol femenino, tercera presentación para la selección argentina, que perdió las 2 primeras, hoy va a enfrentar a las 20.30 a Corea del Sur. 21.50 juega el handball femenino, también viene de 2 derrotas, hoy enfrenta a Francia, y también después de 2 derrotas, hoy enfrenta a la República Checa, la dupla argentina del beach volley femenino, Ana Galay y Georgina Klug, contra Bárbara Hermanova y Markéta Zulukova, representantes de República Checa. Un escándalo en los celulares. Se sabe que hay casi 1.000 millones de teléfonos celulares en riesgo por una falla. La vulnerable del sistema le permitiría a un hacker manejar el aparato en forma remota mediante una aplicación en Las Vegas, en los Estados Unidos, están haciendo un congreso y la empresa de seguridad informática Checkpoint reveló en conferencia que Telcom 24, que se desarrolla con ese nombre en Las Vegas, un problema de seguridad inquietante, sobre todo porque afecta a casi 1.000 millones de aparatos de los conocidos con el sistema Android en el mundo, y concretamente aquellos que están equipados con procesadores de distintas marcas líderes del mercado mundial, como cual, por ejemplo, y la vulnerabilidad ha sido bautizada con un nombre, Quadron Ter. Entre las terminales afectadas están los modelos más conocidos, como los Samsung Galaxy S7, los últimos Google Neus, los JG5, los Sonix, los Ultra Motor K y los Motorolas, aunque la lista es innumerable. Los hackers pueden manejar a distancia con una aplicación que hacen en el celular a través de un sistema muy sofisticado. Esto no quiere decir que sea tan fácil que lo hagan. Y ya en octubre del año 2015, expertos en informática habían revelado una falla de seguridad al que denominaron que tenían que resolver, y que puso en riesgo a 1.000 millones de dispositivos de Android en todo el planeta. En el 2014, unos 50 millones de teléfonos del sistema operativo Android quedaron vulnerables, y cada vez aparece la pelea entre Apple y Android, y no se descarta que alguno de los dos esté atacando al otro con los expertos en el hackeo. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, de Renzi. No, quería opinar sobre el hostigamiento siempre sobre Argentina, sobre la delegación, en fin, sobre lo que sea. Para mí es que no tienen envidia. Después de Pelé aparece Maradona, ¿cómo puede ser? Después se eclipsa Maradona y aparece Messi, y así sucesivamente. Para mí es eso, no tienen envidia. Amén de las otras culturas, ¿no? Llámese científico, llámese, bueno, en otra disciplina. No tienen envidia. ¿Cómo puede ser que aparezcan estos genios? ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? El pasador Cruvelier. Hola. Lo escucho, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, compañero? ¿Bien? No, bien no me va porque con las cosas que están pasando, sí, y digo, nos quieren vender este gato por liebre, es complicado, ¿no? Pobre Argentina, no. Estamos cada vez peor, hermano. Sí. Da ganas de, no sé, no se puede decir con palabras. Pero hay que seguir adelante. Bueno, esto resulta al final como escribir sobre el agua. Lo que se dice se fragua como un hecho natural. El gobierno nacional no da con la coyuntura, o se atrasa o se apresura. Un hierro tras otro hierro, como decía Martín Fierro, le está errando a la cura. Los saludos, payador. Ahí, un abrazo bien peronista. Saludos al compañero Carbone. ¿Quién es? ¿Día? ¿Y quién es? Sí, la señora Silvia de Capital. La escucho, sí. Quería hacer un comentario de algo que he notado como una deficiencia, obviamente. El domingo estuve viajando por el tren Roca a Lomas de Zamora. A la vuelta un señor se desmayó en el andén. Había tres policías que no sabían nada de medicina alrededor, y se tuvo que presentar una enfermera ad hoc que estaba viajando también. Cuando le pregunto a la policía si había alguna ambulancia dentro de Constitución o si había algún enfermero o médico a cargo, me dijo que hace 2 meses que lo sacaron, que había una destacada y hace 2 meses que lo sacaron. ¿Era Policía Federal? Era Policía Federal. Yo no sé si Constitución pertenece a Nación, Provincia o Capital. No, lo que pasa es que la Policía Federal, como el tren es ferroviario, es una cuestión federal, lo cuida la Policía Federal. Ahora, ninguno de ellos tenía conocimiento de medicina. No, había tres alrededor y ninguno tenía conocimiento de medicina, con lo cual deduzco que están mal preparados. Le pidieron a una señora que viajaba conmigo, que era enfermera. ¿Qué estaba descompensado? Estaba desmayado en el piso, estaba con sus dos valijas o una mochila y un bolso. Digamos, los policías tomaron cuidado de las pertenencias del señor, pero de medicina no entendían nada. O sea, no saben reanimación, ¿eso quiere decir usted? Entiendo que no, pero de cualquier manera, lo que me comenta uno de los policías... Sí, general... la falta de atención... Ahora, yo no sé por qué... Se supone que en las terminales ferroviarias tiene que haber médico. Pero evidente, señor, en Constitución, un día domingo a las 6 de la tarde, entra y sale más gente, para mejor el día de San Cayetano, entra y sale más gente que en un partido de fútbol. Hay montones de personas destacadas, de enfermeros, etcétera, etcétera, cuando van a la cancha de Boca. ¿La persona estaba descompuesta en el hall de la estación o estaba viajando? Estaba saliendo del tren y quedó en el andén. ¿Y se descompuso ahí? Sí, cayó ahí. Así que, bueno, quería que alguien tome nota para que restablecieran la ambulancia que estaba, evidentemente, hace 2 meses, porque yo creo que con lo que cobran una sola falta de tránsito, que está en el orden de los 14.000 pesos... pueden bien pagarle a un médico. ¿Sabe lo que no sé? Como está concesionado la explotación ferroviaria, no sé si esa responsabilidad no es del concesionario. No tengo la menor idea, pero claro, quiero que se tome nota. Sí. Bueno, muy amable, señor. Adiós, señora. Hasta luego. ¿Quién es? Yo, Eduardo Latinos. Oíme, Diego, por favor, quiero aclarar los tantos con vos, porque no me gusta que me tomen por estúpido y no quiero tampoco que vos sigas dando datos erróneos, equivocados, para seguir embruteciendo a este país. Mañanitas de Montmartre, el hermoso tango que es de Lucio de Mare, y está grabado por él con un solo de piano, que es una obra maravillosa. Yo creo que, hasta donde yo sé, no tiene letra. Por lo tanto, Gardel, por desgracia, no lo pudo grabar, porque hubiera sido una maravilla, ya que es una música sublime. Lo que sí grabó Gardel es Noches de Montmartre, que es un tango de Manuel de Carlos Lenzi y Manuel Pizarro. Este, eso sí, y es muy poco difundido ese tema, y no tiene nada que ver Noches de Montmartre con Mañanitas de Montmartre. Y vos tenés la posibilidad de confirmarlo eso, si tenés la computadora delante de tu cara. Buscá una cosa y la otra y lo vas a encontrar, que son dos cosas distintas. Y respecto a la grabación maravillosa de Lucio de Mare y Homero Manzi, el tango Malena, que se grabaron casi al mismo tiempo. Yo creo que fue primero la grabación de Lucio de Mare con Juan Carlos Miranda. Eduardo, en internet no hay nada de tango que sea correcto. Lo único que podés confiar es en los muchachos Pinzón, el de Todo Tango, de la revista Todo Tango. Sí. Y del otro historiador que ahora no me acuerdo el nombre. Pero hablalo con él, pedile la que trabaja con él, que son los únicos que tenés información. Y pero bueno, después pedísela vos. No hay nada. Pedísela vos. No es que eso, nada. Ese dato lo tomé de ellos. Pero está mal, está equivocado. Y bueno, entonces si los dos historiadores mal. No lo pueden tomar en cuenta, estamos listos. No. Yo no, mira, yo soy un perro sabueso, toda mi vida fui así. Hasta que no encuentro la verdad, no me quedo tranquilo. Y si estoy equivocado, lo reconozco. Pero la busco porque soy un tipo así, fanático para encontrar la verdad. Y por eso fui siempre creíble. Y bueno, entonces tampoco podemos confiar en los muchachos que son los que dirigen la Academia Nacional del Tango. No te pueden haber dado ese dato tan mal. No, hay un error tuyo, de parte tuya. No, lo tomé de la biografía que escrita por ellos, de Lucio de Mare. Pero por favor, pero el tango Mañanita de Montmartre no fue grabado por Gardel, entendelo. Bueno, yo lo entiendo, y además Roberto Arrieta, que fue amigo mío. Se terminó la discusión, hasta luego. 9:23. ¿Quién está? Hola. ¿Y quién es? Sí, buen día, señor. Habla Juan de Lanús, ¿cómo le va? Mire, lo llamo por varias cuestiones. La primera es para seguir insistiendo con el tema de que no sé cómo hacer, pero la masonería tiene juramentos previos